la semana pasada con un grupo de unos más de 30 varones. Estuvimos de misión, misionando en un barrio muy humilde acá de Pilar, llamado Pilarica. Una gran entrega la de estos muchachos, en sus primeros 5 días de vacaciones dedicados a misionar, anunciar a Jesús, casa por casa. La verdad que Jesús no se dejó ganar en generoso. Todos terminamos con una gran alegría, un gran fervor espiritual. Llenos del Espíritu de Jesucristo. Puerta por puerta, golpeando en nombre de Jesús para anunciar una palabra, compartir un texto. Y que como cada casa es un mundo distinto, de cada familia, cada persona. Te encontrás con personas muy, muy diversas. Muchos de ellos religiosamente son cristianos, algunos más encendidos, practicantes, otros quizás no tanto, más apagados. Hay otros que fueron cristianos, pero que ahora están incursionando en otras religiones o espiritualidades. En general todos coincidían diciendo, bueno, adoramos al mismo Dios. En el fondo es como que todas las religiones son iguales, ya que buscan lo mismo. Me quedó la pregunta, ¿es verdad eso? ¿Son todas las religiones iguales? ¿O por qué Jesús es diferente? Fíjense, las distintas religiones fueron fundadas por distintos hombres. Moisés, Jesús, Mahoma, Buda, Confucio, Lao Tse Tung. ¿Por qué Jesús es diferente? Convenimos que muchas de las verdades que creen las distintas religiones buscan lo mismo. Hay cosas muy comunes entre las religiones. ¿Pero hay en el cristianismo alguna enseñanza que sea propia y diferente a las demás religiones? Fíjense estas preguntas que creo es importante resolver y tener claro. Ya desde el inicio el cristianismo, los cristianos se hacían a sí mismos. Y la Iglesia trató de responder a estas preguntas. Y lo hizo formulando el credo. Hay distintas formulaciones del credo. Es formular nuestra fe, qué es lo propio, qué es lo que cree un cristiano. Está el credo de Nicea, está el credo de los apóstoles, que es el que rezamos en general en la misa. Y en el Nuevo Testamento hay un credo muy breve, que tiene 3 palabras y que lo formuló San Pablo, y que dice, Jesús es Señor. Jesús es Señor. Escrito en griego, Señor, la palabra es Kyrios. Y es curioso porque el significado de esa palabra que nosotros traducimos por Señor en el español significa más que un Señor humano, que el Señor que está sentado acá adelante o que quizás está allá en el fondo. Significa divinidad, significa Dios. Por lo tanto, el significado es Jesús es Dios. Y esta es la creencia esencial del cristianismo. Imagínense un círculo ahora. Y piensen o traten de, con su imaginación, centrarse en el punto que está en el medio. Y la diferencia de ese punto con todos los demás puntos que conforman la circunferencia es que está en el medio. Bueno, así, en el centro de nuestra fe se encuentra esta certeza, esta realidad. Jesús es Dios. Ese es el centro del cristianismo. Porque Jesús no es solo un hombre, es el Hijo de Dios. Fíjense, en el centro del Islam, por ejemplo, no está Mahoma. Él dijo de sí mismo, yo soy un profeta que vine a conducirlos a Dios. En el centro del judaísmo no está Moisés, fue el fundador, es un profeta. En el centro del budismo no está Buda, ya que Buda, así como muchos gurús de la India, se proclamó a sí mismo un iluminado. en el centro del confucianismo no está Confucio, ya que él, como otros filósofos chinos, se proclamó a sí mismo maestro, reformador moral. Pero Jesús es el centro del cristianismo, porque él se proclamó a sí mismo hijo de Dios y tiene la pretensión de ser reconocido como tal y quiere que lo reconozcamos. Y por eso su divinidad es el centro de nuestra fe. Fíjense, si un cristiano deja de creer que Jesús es Dios, dejó de ser cristiano, porque eso es lo esencial. Y al revés, si una persona que no era cristiana y de golpe encuentra a Jesús y lo reconoce como Dios, inicia a ser cristiano. Hoy en el Evangelio Jesús relata dos parábolas que hablan de personas que han encontrado algo muy valioso, quizás lo más valioso de sus vidas. Uno un tesoro y el otro una perla preciosa, que lo valen todo porque fueron a vender todo por eso que encontraron. Y ese tesoro es Jesús, es el Hijo de Dios. Y creo que lo hemos encontrado y tenemos experiencia de conocer a Jesús y de reconocer en Él al Hijo del Dios vivo, aquel que se ha hecho hombre para salvarnos. Y estamos experimentando esa salvación. Pero fíjense cómo encontrarlo no es lo mismo que poseerlo. Para poseerlo hay que venderlo todo. Por eso siento que hoy Dios, a través de estas palabras, nos da un mensaje. Y es: vendé todo. Y lo estás haciendo y te confirma en eso de vender todo por Jesús, porque Él es Dios, porque Él es la perla. Él es el que ha dado todo. Pienso tres modos concretos y muy simples para continuar vendiéndolo todo y para hacer real este vender todo. Viví por Cristo, viví con Cristo y viví como Cristo. Es el modo de venderlo todo. Y se puede hacer cada día. Se puede hacer a cada momento. Todo lo puedes hacer por Él. No importa qué tenés que hacer. Porque esto te va a ayudar a que eso que tenés que hacer lo hagas por amor a Jesús. Y que ese sea tu combustible. Tenés que dar una previa estos días. Hacelo por amor a Jesús. Tenés que trabajar y enfrentar la rutina de la semana después de vacaciones, hacelo por amor a Jesús. Tenés dificultades, tenés buenas noticias, que el combustible sea por amor a Cristo, por amor a Jesús. Y renová el deseo, y este deseo, en cada momento del día. Con Cristo, tratá de recordar un ejercicio que hace tiempo me enseñaron, que es, si podés, a lo largo del día, cerrá tus ojos y recordá que Jesús está contigo, que Él nunca nos abandona, que jamás estoy solo, que vivo con Jesús y que su presencia me acompaña siempre. Y Él ve lo que hago, Él escucha lo que digo, Él comparte mi vida porque vivo con Cristo. Y renová esto como un modo de venderlo todo para ganarlo a Él, a Jesús. Y como Cristo, que Él sea nuestro maestro. Es un desafío porque hoy hay tantos criterios, tantos orientadores, tantos maestros, pero que Él sea el nuestro. Y eso es venderlo todo. Es dejar que sea Él el que nos guíe, el que nos da los criterios, los modos, nos orienta, nos indica cuándo sí, cuándo no. Y eso es vender todo por Jesús. Bien, esta semana, entiendo, el Señor nos invita a darlo todo porque Él lo ha dado todo, a venderlo todo para ganar lo mejor, para ganar el centro, para quedarnos con el tesoro, que es Jesús. Ayuda, y esto es un ejercicio que invito a hacer, al inicio de tu día, cuando lo comiences, ofrecete al Señor y decirle: mira, no sé, sí sé que voy a vivir, quizás viviré cosas que todavía no imagino, pero quiero que todas sean por Cristo, con Cristo y como Cristo. Te invito a hacer un momento de oración. Señor, queremos agradecerte porque a través de estas palabras nos transmitís un mensaje muy concreto, muy motivador, muy entusiasmante. Te hemos encontrado y eso es una bendición, es una gracia, y sabemos el poder que eso tiene. También sabemos que tenemos que venderlo todo para ganarte. No siempre es fácil, por eso danos tu espíritu para que esta palabra proclamada pueda ser internalizada, pueda transformarse en nuestra vida.